tardes, bienvenidos a todos a este encuentro taller. Mi nombre es Viviana Figueroa, trabajo en el Colegio del Lago, el Colegio de República de Francia. Estoy participando hace muy poco en el movimiento pedagógico, ha sido una instancia muy constructiva, ya que es enfocarnos desde la pedagogía hacia la construcción de saber. Voy a presentar a ustedes a la señora Clotilde Soto, encargada regional del movimiento pedagógico. Hola, buenas tardes. Oye, para nosotros es un gusto estar acá con Sebastián Arancha. El movimiento pedagógico, en su esencia, es aquel movimiento que se creó después del 1997 con el afán de que los profesores podamos pensar, reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico y sobre nuestro trabajo diario. Entonces, una de las formas que nosotros vemos es no juntar las multitudes de personas, sino que aquel grupo de personas interesada en su quehacer, interactuar con el resto para poder ir funcionando en base a qué es la pedagogía en este momento o qué estamos siendo en este momento. En este momento somos a lo mejor meros instructores, reproductores de un sistema, y de un sistema que no nos gusta, no nos parece. Entonces, en base a eso, como no nos parece lo que estamos haciendo, y más aún, aquí en Chile se produjo un cambio terriblemente fuerte, algo que nos remeció físicamente, geográficamente, que fue el terremoto, pero también el cambio a un gobierno de derecha. Y tampoco es ningún el cambio de un sistema a la derecha, pese a que tuvimos un periodo de concertación de gobiernos que se dijo progresista y que nosotros tuvimos muchas esperanzas en que íbamos a poder cambiar lo que se había fortalecido con la... o lo que había surgido de la dictadura. Ahora nosotros nos encontramos con que el sistema, la concertación lo dejó más estable, lo dejó instalado, y este sistema que es tan terriblemente brutal llega a nosotros, que somos los receptores de todo lo que ocurre en la sociedad. Pero a la vez, el hecho de que estemos en la sala de clases, de que estemos recibiendo lo que el niño nos trae, también nos hace hacer un tic a nosotros y pensamos, decimos, no podemos seguir en este estado y tenemos que ver la forma de cambiar. ¿Cómo cambiamos esto? Entonces, una de las cuestiones fundamentales por las que los viejos nos educamos, a nosotros nos educamos en el amor a la pedagogía, en el cariño, en esos valores. Y yo, afortunadamente, fui una de aquellas que pudo ser, en alguna oportunidad, estar recibiendo clases de Paulo Freire. Y en ese se le abre toda una perspectiva cuando Paulo Freire nos habla del amor con que debemos enseñar, del pensamiento crítico, de la reflexión pedagógica. Pero más que nada, que esa conciencia crítica que nosotros estemos formando, transformamos a nuestro entorno, y hablaba mucho de lo que es la alfabetización. Nosotros entonces fuimos alfabetizadoras de este sistema que dejó Paulo Freire, que es el método psicosocial, y que realmente yo creo que en este instante perfectamente podíamos... vamos a empezar a investigar acá con los colegas del movimiento, vamos a empezar a investigar nuevamente de ver la manera de aplicar nuevamente este modelo de alfabetización, porque ahora existe el analfabeto por su función. Yo quería dejar con ustedes a Sebastián Fuente Alba, que también es un maestro y que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de Paulo Freire, y Arancha, que es una profesora vasca que nos tiene a interlocutar con respecto a ella como discípula de Paulo Freire nos va a entregar entonces su visión. Vamos a compartir. Buenas tardes. ¿Todo bien, bien pegado de este lado? ¿Se ve bien? Sí. Importante. Bueno, empezamos de inmediato entonces. Basta de chachara y entremos en la función. En la primera instancia vamos a ver un PowerPoint que va a hablar un poco de lo que es la emoción pedagógica, que como decía muy bien la señora Clotilde, está medio ausente, la hay que retomar. Y hay que por estos canales empezar a levantar esta alicaída de educación. Entonces lo dejo con ese PowerPoint y después continúa la ancha en el espacio siguiente.